And I pretend I'm blind. Muy buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos. Tenemos un programa muy lindo. Vamos a charlar con una de las creadoras del espacio educativo AINI. Este espacio está ubicado en Punta Negra, Maldonado. Ella se llama Morena Pais. Es psicóloga, mamá y aprendedora. Lleva adelante un proyecto de educación viva donde se une todo lo que le gusta: el juego, la presencia, la creatividad, la naturaleza, lo comunitario, los vínculos, el arte, la transformación social. En sus palabras, creo en una educación que regenere la humanidad, empezando por el vínculo con la infancia. Pero qué gran comienzo. Sí, realmente. Bueno, ¿cómo estamos? Excelente. Cada vez más recargados de primavera, de flores, de aromas, de poesía, de gente hermosa que uno recuerda, que uno escucha, que uno confía. Y bueno, seguimos conociendo propuestas como la de hoy para inspirar a través de la educación, incluyendo todas las posibilidades que se pueden ejercer en un espacio educativo. Y bueno, para todos los que se animan en esta era a romper estructuras, paradigmas educativos y están llevando adelante acompañamientos de las primeras edades del ser humano. Realmente es muy lindo, sobre todo porque, bueno, como ya les habíamos contado, estuvimos en el encuentro de la Red de Educación Transformadora, el noveno encuentro que se realizó el mes pasado. Y la verdad que fue un germinador ahí de proyectos, de personas muy lindas que estaban ahí siendo parte del encuentro. Y bueno, y allí también fue que tomamos contacto con Morena. Y bueno, por eso está hoy de invitada con nosotros. En breves ya vamos a estar con ella. Pero también queremos contarles un poquito de qué trata la educación viva. Ya la tenemos ahí a Morena. Así que ya en unos minutitos estamos ahí con ella, pero bueno, queremos también contarles lo que significa la educación libre. Implica que la libertad del niño y de la niña es el punto de partida del aprendizaje. Cada ser gestiona sus propios procesos, sus emociones y su tránsito. Las escuelas vivas no son directivas, no buscan intervenir en el proceso del niño. Es una educación democrática y consensuada. Y los conflictos se resuelven con los niños. Esto implica escuchar al otro y convivir. Y bueno, vamos a ya empezar a comunicarnos con ella. Qué emoción esta parte siempre. Al viejo estilo de la llamada televisiva. Total. A ver quién está del otro lado. Hola. Hola. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás? Bien. Qué hermoso tenerte acá con nosotros. ¿Cómo están? ¡Qué lindo! La verdad que muy contentos y bueno, que lo pudimos hacer real, porque en los trajines de fin de año, realmente que es todo un logro poder encontrarnos. Sí, ya está empezando el fin del año. Sí. Ahí. Sí. La última ola. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí llegando después de una jornadita, con mucha cosa, intensa, linda también, todo un poco. Y ahí vamos. Ahora estamos con la regularización de la escuelita y eso, bueno, implica un montón de cosas, trámites, cuestiones. Así que en esas... Ah, bien. Bueno, ya vamos a hablar de la escuela. Por acá está Demian también que está ayudando con la parte técnica. De técnicos, locutores. Bueno, vamos. Pero bueno, ya hicimos la presentación, ya contamos que estabas con nosotros hoy. Y bueno, y en realidad te cuento que hay pila de cosas que quiero hablar contigo. Me gustaría que se pudiera ver tu sonrisa, pero por ahora no podemos, no tenemos streaming. Capaz que en algún momento sea real. Pero bueno, lo primero que te queríamos preguntar, vos ya mencionaste algo de tu espacio. Y bueno, sabemos, ya contamos que se llama AINI, que está en Punta Negra. Y la primera pregunta que teníamos para hacerte es, ¿cómo comenzó el proyecto? Bueno, AINI empezó un poco, bueno, viste, todo es una historia muy larga, una cosa te lleva a la otra. Pero nosotros habíamos salido con mi familia a viajar un viaje ahí postpuerperal con dos bebés chiquititos y bueno, un poco con ganas de mover de la ciudad, básicamente. Vivíamos en Buenos Aires y bueno, y como me urgió la... Un poco te lo conté cuando nos conocimos y charlamos en persona. Pero bueno, como fue un momento así como importante de eso, de necesitar como una distancia de la ciudad, viviendo en Buenos Aires. Y salimos a viajar, en principio por un año, y nuestros hijos chiquitos tenían 3 y 2 años. Y bueno, y cuando empezamos a viajar nos dimos cuenta que muy linda la idea de viajar, muy romántica, pero que necesitábamos como tribu, ¿viste? Así... otras familias criando niños de edades similares con los que nuestros hijos puedan jugar y vincular, y nosotros también como apoyo ahí en la crianza. Y bueno, así medio de casualidad llegamos a Uruguay, y muy medio también casualidad, en realidad no tan casualidad, buscando un espacio para nuestros hijos, que nosotros ya veníamos de un proyecto de educación viva en Buenos Aires que nos había como gustaba un montón y yo había conocido de esa forma y me había quedado como muy entre sorpresa, maravillada y como decir, bueno, listo, esto quiero que sea así ahora, ¿viste? Y bueno, un poco buscando eso, llegamos a estos lares, a Punta Negra. Bien. Y ahí, bueno, como que primero fue un proyecto, fueron como dos proyectos así de acompañamiento en la crianza que surgieron con otras familias, después otro más, y como que una cosa fue deviniendo en la otra hasta AINI, ¿no? Así que el motor fue la crianza propia, la familia. Sí, sí, en realidad sí, y a la vez como también una búsqueda mía profesional de que a mí siempre me había interesado en la educación, soy psicóloga, como que confluían un montón de búsquedas también personales. Así que bueno, como que eso, una cosa fue llevando a la otra. Qué lindo, sí. Sí, bien un proceso orgánico, ¿no? De, sí. Como de no direccionado, digamos. Como... Sí, sí, a la vez también de mucha búsqueda, ¿viste? Yo estaba como, fue también unos años de, bueno, yo que quiero, cómo encamino lo que estudié, con lo que está. Y sí, también estos lugares... también son de mucha transformación personal, ¿viste? Más bueno, la maternidad que ya lo es, pero también llegar a un lugar donde eso, te mueven un montón de cosas, ¿no? Como y así que bueno, en esas andamos. Bueno, una de las cosas que más llama la atención y que bueno, que va de la mano con la propuesta educativa de ustedes es llamarlo un espacio y no una escuela. Sí. Que me gustaría preguntarte, ¿qué implica ese corrimiento? Sí. Bueno, en realidad al principio sí surgió como un espacio de medio de juego, de un espacio de juego de crianza y que bueno, que va a medida que los niños van creciendo y fueron creciendo, van necesitando otras cosas y otros tipos de aprendizajes que se van dando y bueno. Y como que a veces... Es un proyecto, espacio, escuela, es como, bueno, todo un poco. Bien. Es cierto. Porque también lo pensaba en el sentido de que cuando decimos un espacio, aparece este potencial de que otros espacios también puedan ser educativos, ¿no? Sí, es que la educación viva tiene esa concepción, ¿no? Como de la educación y del aprendizaje, que en realidad estamos aprendiendo todo el tiempo. A lo largo de la vida, en cada contexto en el que nos movemos. Entonces, sí, la escuela es un lugar más, ¿no? Donde se pueden promover otras, otras experiencias, otros aprendizajes, como Pero eso, estamos aprendiendo en todos lados. Hoy más que nunca, ¿no? Como que estamos estamos atravesados por información todo el tiempo. A veces por demás, ¿viste? A veces el espacio por ahí es de resguardo de cierta información o de cierta vertiginosidad en la que ocurre el mundo, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que me gustó mucho de lo que compartiste es el pensar en crear una educación que regenere a la humanidad, ¿no? Como vos decías, empezando por el vínculo con la infancia, pero esta posibilidad de recrear al mundo en un espacio educativo y a la vez que aparezcan allí estas correspondencias con los fenómenos sociales. Y bueno, y qué desafíos para también una propuesta como la de ustedes, que se aparta de metodologías que ya tienen, ¿no? Cierta currícula, cierto proceso, digamos, ya como estipulado. Pienso un poco bueno, yo trabajé unos años en la escuela Waldorf, que está muy direccionada, en verdad. O sea, hay toda una currícula, no como la tradicional, eso es verdad, pero sí, no se puede ir trabajando como en esto del devenir, ¿no? De lo que va ocurriendo. Y esa flexibilidad, esa adaptación que es necesaria para una propuesta como la de ustedes. Entonces, sí. Me dio pila como que pensar, de preguntarte de repente, bueno, un millón de cosas, ¿no? Tengo como pila de preguntas, pero... Me encanta, Sí. Me encanta hablar, aparte que puedo estar un montón de tiempo. Sí, bueno, genial. Sí, como las dos cosas, para mí la estructura, como la estructura y el devenir, como decías, nada, se complementan y bueno, y para mí parte mucho de la observación también, como bueno, cuando está bueno... más de una cosa, más de la otra. No sé, pero sí. Sí, es como el tesoro de la educación viva, ¿no? Como lo que está ocurriendo. Claro. ¿Y cómo es un día en AINI? Así como, para llevarnos un ratito para ahí. Y un día en AINI los niños van llegando, medio a su tiempo. Hay un margen de llegada, pero bueno, van llegando. Y ahí, ¿no? Es como el primer momento, el encuentro, el comienzo de un nuevo día, una jornada. Por lo general llegan bastante felices de ese comienzo del día. Y bueno, y al principio eso, tienen un rato de juego libre, después hay una ronda compartida. Hacemos dos rondas, una de los más chiquitos y otro de los más grandes. O sea, uno de los de... y otra de los de primaria, y ahí un poco, nada, nos encontramos, vemos cómo estamos, si alguien quiere compartir algo, si hay alguna información importante, y ahí las cosas en el día, ¿no? Como lo que en el día. Y después hay momentos de trabajo, digamos, entre comillas, de salón, que también fue algo que fue surgiendo los últimos años. Al principio, porque también los niños fueron creciendo y fueron como eso, necesitando otras cosas. Entonces hay un momento así de salón, o sea, depende el grupo, se trabaja en grupos chiquititos, y depende del grupo eso. Tienen un, ahí se les cuenta más o menos, igual ya saben también, como la agenda del día, por decirlo de alguna manera. Y después el resto del tiempo, como ellos eligen lo que hacer, ¿no? El ambiente está como preparado en distintos así como espacios. Y eso. Entonces pueden haber un montón de escenas simultáneamente sucediendo a lo largo del día, ¿no? Así que hay días que hay talleres también. Y eso, muchas cosas pasando. Qué lindo. Es jugando, ¿no? Porque es como, nosotros hacemos mucho, le damos mucho valor al juego libre. Porque es el, eso, es como el lenguaje de la infancia y es lo que ellos espontáneamente hacen, ¿no? Como la educación viva habla mucho de ese como programa interno que tenemos como especie. Y también como en lo individual, ¿no? Como bueno, con cada uno nació con algo, ¿no? Como y bueno, como descubrirlo, compartirlo, construirlo. Y el juego es como una gran, no sé, un gran tesoro, una gran herramienta para eso. Para conocerse, sí. Para descubrir, para encontrarse con los otros. Claro, sí, se da esa... Para imaginar, intentar, sí. Para... Sí, estaba pensando que en esto de la convivencia democrática, el juego es lo más natural, ¿no? Y de hecho en la educación tradicional, siempre que uno habilita el juego no para, nadie quiere dejar de jugar y siempre es lo que sucede en los ratos libres, ¿no? Entonces, naturalmente es lo que hacemos, lo que incluso hacen otros mamíferos, que es jugar. Y ahí aprender, ¿no? Y hay algo hermoso que tiene el juego también es cómo evoluciona, que a veces, ¿no? Como uno lo ves en los niños que de repente eso, como que exploran un lenguaje, un material, las millones de maneras posibles, y eso evoluciona en otra cosa, y es en realidad como una investigación también. Claro. Tonucci dice, bueno, muchos autores hablan que en realidad el juego es cosa seria, y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cada vez hay menos espacio para eso. Cada vez los niños juegan hasta edades más breves, sí, claro. Sí, y menos, o juegos más cortos, más intensos, sí. ¿No? Y bueno, y ni que hablar de lo que son los valores de los juegos, porque se le dice jugar muchas veces a competir, a compararse, a valorar solo a quien gana. O sea, como es un tipo de juego como bastante acotado y limitado, como a ciertos valores, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que sucede a veces, ¿no? Pienso... Sí. El juego por algo que es tan importante para el desarrollo, para la salud. ¿Cuál juego, perdón? El juego corporal. Ahí va. Sí. Que necesita su despliegue, necesita... y que es, en general, es un juego que a los adultos nos cuesta bastante también. Cómo acompañar, ¿viste? Las luchas, eso lo que implica como más correr, gritar. Y las infancias necesitan mucho de eso. Sí. Así que bueno, un poco en eso estamos, como por eso se trata ahí. ¿Y qué roles tienen los adultos en un espacio con estas características? Bueno, qué hermosa pregunta. Y bueno, el rol del adulto es acompañar, y esa simple palabra como implica un montón de cosas, ¿no? Acompañar desde sostener en la mirada, en la presencia, en el vínculo también. Como vos estableces una relación afectiva principalmente, como darle seguridad, devolverles una mirada amorosa, eso, ¿no? Como cuando el otro ve que vos ves que existe, ¿viste? Como en toda esa amplitud, brindando confianza. Y después, bueno, cada uno va necesitando diferentes cosas, y eso también es como para mí la riqueza de la educación viva, ¿no? Como esa observación, que también por eso es para cualquiera y está buena tener esa formación. Es la sensibilidad, es como, bueno, ver qué es lo que está necesitando. Que a veces es un límite, a veces es como sostener desde otro lado. A veces es paciencia, a veces es como presionar un poquito, como en su vida, como presionar en el buen sentido. Como sí, motivar. Acompañar. Claro, ¿no? Como claro. Invitar. Claro. Es como tremendo desafío, ¿no? Porque es como de alguna manera la educación del futuro, pero con los software antiguos. Entonces van a aparecer todos estos niños internos de los adultos, ¿no? Sí. La educación del futuro y en realidad también la educación del pasado, porque en realidad yo creo que es así como debe haber sido siempre. Digo, esto, o sea, como esto de pensar a los niños en un espacio, ¿no? Lejos de su familia nuclear. Es como igual bastante nuevo. Sí. En la historia de la humanidad. Sí. De hecho, por ejemplo, Rebecca Wild, que es una de las así referentes de la educación viva, ella hizo, tuvo un centro que fue como bastante hito en lo que son estas escuelas libres, por decirlo, por llamar de alguna manera. En sus últimos tiempos dijo, bueno, no, en realidad yo creo que lo mejor para los niños es que estén con sus familias y, y viste, como algo más comunitario, como en realidad esto no tiene tanto sentido después de 25 años de llevar un proyecto así. Claro. Pero bueno, también, nada, uno, o sea, también es ir haciendo lo que se va pudiendo en el contexto en el que uno va pudiendo, qué sé yo, hacer cosas que estén buenas, que, ¿no? Sí. Sí, también pensaba yo que el proponer, a ver si te sigo, ¿no? Porque, viste, yo te conté que uno de mis objetivos cuando fui al encuentro de la red era entender un poco más de la educación libre. Y se me ocurre que el asunto de los liderazgos, ¿no? Vos tenés un rol de creadora, de fomentar, de cuidar, ¿no? Como decías. Y cómo eso se puede equilibrar con una propuesta que va más hacia la democracia, el consenso, el diálogo. ¿Cómo has equilibrado eso? Yo creo que es eso, es como cada uno cumple un rol, ¿viste? Uh-huh. Que también son por momento, o sea, como en un momento, y después capaz muta otra cosa, como esto de lo vivo también. No sé, nosotros ahora somos un equipo de tres, y en realidad soy la única que no soy como maestra, que no vengo de la docencia, y hay toda una parte que mis compañeras planifican, deciden y ejecutan, como que bueno, que es como su expertise, sí. Entonces bueno, nada, y dialogar también un montón. Bien. Bueno, y también dentro de lo ideal y lo posible, ¿no? Como para mí también es eso todo el tiempo, como bueno, lo ideal y lo posible. Sí. Como con esta de, no sé, de ese término japonés, no me acuerdo cómo es, pero como bueno, tratar de ir mejorando todo el tiempo. En lo poquito. Que a veces cuesta un montón. Porque encima no es nada simple llevar estos proyectos adelante en general, porque llega un montón de desafíos. Económicos, burocráticos. Sí, contabas que estabas en un proceso, ¿no? De cómo es, ¿en qué etapa estás? Y ahora estamos como en el proceso de la habilitación. Y bueno, eso implica un montón de cuestiones. Eso, burocráticas, sobre todo a nivel edilicio, porque bueno, funcionamos en un espacio alquilado, entonces eso es como medio un limitante. Así que bueno, tratando de cumplir las normativas que el Estado nos pide. Así que bueno, en eso, haciendo un poco de malabares también. Ay, sí. Sí, esa otra de las preguntas que había pensado en hacerte era, bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere abrir un espacio educativo? Porque bueno, está surgiendo mucho esta necesidad, ¿no? De tanto sea por un tema de comprensión, digamos, de bueno, de entender que por qué hace bien una propuesta así. También están los gurises que están desescolarizados porque ya el sistema propio los rechaza, ¿no? Entonces están como uniéndose esas circunstancias bastante disímiles en realidad en esto de bueno, de no poder sostener una educación formal con las características que trae. Entonces, bueno, surge ideas. Bueno, hacemos algo, hacemos una escuela en casa, ¿cómo hacemos? O criamos en casa. También se abrió esta cuestión legal con la LUC, ¿no? De poder, no sé, no está como totalmente cristalizado si se puede o no educar en casa, pero sí que se dejó ambigua la posibilidad, ¿no? Entonces yo pensaba eso también, ¿qué le dirías vos a una familia que de repente se encuentra con esto, no? Sí, yo últimamente estoy sintiendo como muy fuertemente que que hay que involucrarse un poco más, o por lo menos me lo digo a mí, en lo que son todas las cuestiones más, políticas, legislativas, en un punto, porque a la larga te terminan a todos, es lo que eso nos regula como sociedad, y está bueno participar más para poder eso, como decidir más acorde de las necesidades que estamos teniendo, que está teniendo algunas personas en relación a estos temas y a otros también, pero sí, involucrarse. Yo no sé bien cómo es lo del homeschooling, pero entiendo que no es muy simple tampoco. Y para mí está bueno que cada uno pueda elegir, ¿no? Que siente que es lo mejor para sus hijos. Sobre todo eso, cuando desde el Estado no hay una, por ahí no encontrás una escuela que pueda acompañar a tus hijos, como bueno. Está bueno que no que haya libertad en eso. Sí, y ser protagonista, ¿no? Un poco lo que traes. Sí. Porque también, bueno, es que involucrarse implica una gran conciencia. Y como decías vos, así como para acompañar a los gurises se necesita mucha presencia, mucha conciencia. Así también para una crianza. En definitiva, no es tan distinto. Pero obviamente que no es fácil afrontar todo este quiebre de un paradigma, ¿no? Que acompañaba, que sostenía desde su lugar, como se podía, pero se sostenía y hoy por hoy está en decadencia, está en ruinas, ¿no? Entonces, obviamente que se mira a las personas como vos y está buenísimo, porque sin dudas que has hecho grandes reflexiones acerca de esto, por algo estás donde estás. Y bueno, y que es como, siempre digo, como una baliza prendida para quienes de repente se encuentran con eso. Hijos que de repente no entran en la norma y cómo hacer, ¿no? Capaz que hacemos un pequeño cortecito para calentar agua para el mate. Y ahora en unos minutos regresamos, ¿te parece? Dale. Bueno, genial. Vemos. Dale. Sí, salgo a buscarme por ahí. Sentir la energía de la tierra en mí. Mimetizarme con mi lugar. Y así poder vibrar y funcionar en una red natural. Fundo en partículas con el mar. Viajo a lugares donde ellas van. Renazco en cada amanecer, partiendo de nada y siendo el nacer. Agua, soy tierra, soy el ave que vuela, que con su cantar endulza mi despertar. Soy la hierba que brilla cuando el sol la acaricia, o tal vez soy la luna en menguante cuando estoy por sembrar. Soy la tierra negra, fértil y nueva, o la arcilla roja para construir y crear. Soy la semilla que cae de un árbol y se autosiembra para resurgir y brotar. sumar y acompañar, fusionar e intercambiar, crear el espacio donde todo en equilibrio está. Soy de la red sabia, una red de guardianes activos, creadores de la realidad, uniendo redes que cuidan arroyo, los montes nativos y el humedal, desde el amor y en consenso grupal. Y acompañar, fusionar e intercambiar, crear el espacio donde todos en equilibrio están. Soy de la red sabia, una red de guardianes activos, creadores de la realidad, uniendo redes que cuidan arroyo, los montes nativos y el humedal, desde el amor y en consenso grupal. Bueno, ya volvemos nuevamente a la conversación tan interesante aquí con Morena, después de escuchar al dúo Agui Missouri. Nosotros no dejamos de conversar acá. Por supuesto, acá se aprovecha todo. Mientras vamos también ajustando los controles técnicos. Sí, y bueno, seguimos. Y también, sí, también teníamos algunos avisitos que está bueno saber, que bueno, Silvana Marrero y Carlos Daraquian, nuestros amigos músicos de San Luis, de la Escuela de Jazz, van a estar en Salvador, Cuchilla Alta, esto es un restaurante, 21 a 30 horas. Las reservas se pueden hacer por el 098-141-904, repito, 098-141-904. También va a estar en el Centro Cultural Parque del Plata a las 20 horas, este sábado, Refugio, que es una presentación de Nano Caetano, Carlos Martínez, Lucas Milani y Enzo Corte, con la presentación de, bueno, un espectáculo creado por ellos, que se llama La Monáspera, y va a estar introduciendo el show Pedro Restucia, con entrada libre. Así que, bueno, gente amiga y querida que va a estar con nosotros. Va a haber que elegir. Sí, bueno, yo voy a ir a todo. Y bueno, acá seguimos con Morena, muchas gracias, tan lindo verte, es un gran tesoro lo que estás compartiendo. Y bueno, vos mencionabas tu tarea de psicóloga, y yo quería preguntarte, ¿cómo relacionabas a la educación con la psicología? Qué linda pregunta, qué lindas todas tus preguntas, ¿no? Bueno, para mí está totalmente relacionada esa concepción de educación de vuelco un conocimiento en la cabeza, que yo creo que es el que necesitas, y la concepción de educación como más total, más global, ¿no? Como de educarse a sí mismo en todo, o sea, no solo en los conocimientos que adquirís intelectualmente, sino en todas las habilidades que vas adquiriendo en la vida, desde el lenguaje hasta la apropiación de tu cultura, hasta cómo relacionarte con los demás, cómo relacionarte con vos mismo, cómo relacionarte con el entorno. Mm-hmm. Entonces esa visión de la educación, que es la que yo creo, tiene mucho que ver con la psicología, porque tiene que ver también con el estar bien. Mm-hmm. Como con el bienestar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como eso, estar bien con uno, con los otros. Y bueno, y creo que esto tiene todo que ver con la psicología, ¿no? Como también mencionabas lo de sanar el vínculo, ¿no? es como una palabra que no todos utilizamos. Muchas veces se habla de relación, por ejemplo. El vínculo tiene otro significado, ¿no? Y considerar esto en la educación es genial. Muchas veces se piensa en los contenidos y no tanto en el vínculo que se genera, ¿no? Que es como quizás, creo yo, bueno, además de más primordial, también es anterior. Para que haya esa transferencia de conocimiento, tiene que haber un vínculo, ¿no? Sí, totalmente. Es que cuando uno hace un poco memoria en sus historias de aprendizaje, como en sus maestros, como que, bueno, hay algo, ¿no? Hay de índole de lo afectivo. Ay, sí. Contanos una cosa que yo había pensado que nos contaras si querías. Que, así, como yendo en retrospectiva, si pensás que hubo alguna vivencia de tu escolaridad que de alguna manera te haya influenciado en tu decisión de dedicarte a la educación. Yo fui como alumna de educación pública y fui a una escuela re tipo de capital que tenía la suerte de estar al lado de un campito que le llamamos un campito, que era como un predio que había donado el hipódromo. Como de naturaleza, y como me acuerdo mucho de esas vivencias en ese lugar, en la escuela. Después me acuerdo, tengo un recuerdo de mis 6 años de cocinar una ensalada de frutas en la cocina de la escuela. Y bueno, después tuve un maestro, pero en realidad como que yo nunca pensé que me iba a dedicar a la educación, en realidad. Fue como, de hecho, soy de la generación de la carpa blanca, que en Argentina era como el reclamo de los docentes, porque estaban como de un momento donde los docentes estaban bastante maltratados. Entonces como que no era muy buena prensa ser maestro en los 90, ¿viste? Sí. Así que nunca pensé que iba a terminar en la educación. De hecho, como mi camino empezó más por el arte, pues por... como que del arte fue viniendo en la psicología, porque me empecé a interesar el arte más como producto así artístico, como, como transforma interior. Entonces sí. Ahí me puse más a estudiar. Llegué a la psicología, digamos, por el arte, y llegué a la educación por la psicología. Porque ya tuve una materia que era psicología educacional, y que me encantó. Y después porque muchas corrientes también psicológicas hablan como de los procesos terapéuticos, también como un aprendizaje, ¿viste? Como así que medio que fue medio de casualidad que entré en la educación, que llegué a la educación. Y después fue por la infancia también. Porque es como, bueno, ¿dónde están los niños? O, ¿no? Como estaba mucho trabajar con los niños, porque también el origen de los problemas, de las neurosis, de todo, ¿no? Como hay mucho ahí. Sí. Entonces, bueno, si ahí, ¿no? Como que si hay esa prevención, pues no va a hacer falta tanta terapia, tanta cosa. Claro. Sí, dicen eso, sí. Que después de grandes vamos buscando como los indicios de que estas cuestiones que se plantaron en la infancia son verdaderas o no. No, y además también se me ocurre que en esta era es donde quizás es más necesaria tu tarea. No, y sobre todo que también cuando llegué a la educación viva, es como que es otra concepción de educador. No es el educador que está ahí como parado y, ¿no?, como dando clase. Era mucho más divertido y tenía, o sea, tiene como mucho más que ver con... Es capaz que con el trabajo de un terapeuta o un psicólogo, por lo menos claro. Lo que hago yo, ¿no? Sí, sí. Que podía ser otro el rol. Sí. Porque sí. También, como que en el espacio de educación viva hay muchos roles diferentes también. Claro. ¿Y cómo lo entenderías? Más como, no sé, a mí me llega porque yo soy profe y en realidad, bueno, me fui como corriendo a poco, ¿no? Un gran esfuerzo de corrimiento. Yo muchas veces me veo más como facilitadora, mediadora. De decir, bueno, mira, ¿qué les parece si vamos hacia acá? ¿Les gusta la idea? ¿A dónde quieren ir? Y bueno, en eso los acompaño. Más bien en el sentido de mediar lo que es de repente la información o el cómo y estar ahí, ¿no? Como que son roles bien distintos, nuevos. Como que yo siento que mi trabajo es de psicóloga también. Porque todo lo que es el acompañamiento emocional, el trabajo con las familias, que es lo que a mí me gusta mucho. Que en realidad estaría re bueno que esté en todas las escuelas eso, ¿no? Porque hoy en un momento cuando vos hablabas, como que pensaba eso, de que sí, cuando hablábamos del homeschooling y eso, pensaba, sí, está re bueno que exista eso, que existan proyectos como el nuestro, y también está re bueno que esté bueno o mejorar lo que existe ya en la educación pública, ¿no? Que es re posible. Y re importante y re urgente. Sí. Sí, eso es un gran llamado. Sí. Sí, porque hay sistemas educativos públicos que están muy buenos. Como hay modelos, ¿viste? No sé, por ejemplo, bueno, Finlandia es como muy famoso. Y bueno, es un país chiquito que lo lleva adelante, ¿no? Sí. Sí, no, y de hecho en Uruguay hay una tradición educativa que fue muy buena realmente, muy completa, más vinculada como a la escuela humanista, ¿viste? Y bueno, yo un poco, siempre uno recoge algún resabio de eso, ¿no? De repente cuando siempre hay como cuestiones muy valorables de la educación de acá, sobre todo en lo que tiene que ver con la laicidad, ¿viste? Pero es cierto que para eso tiene que haber una transformación muy profunda de los que estamos ahí. Porque si no cambiamos nosotros, es muy difícil que cambien las estructuras. Y muchas veces lo que sucede en los sistemas educativos es que se espera que el cambio venga de la estructura. Sí. Sí, y a veces es verdad que es difícil, como en lo individual, a veces como que la institución tampoco da mucho margen a algunas cosas. Siempre igual de eso, como lo humano es lo que termina salvando las papas siempre. Sí. Pero a veces es verdad que la institución no te da mucho, como mucho margen. Sí. Ayer escuchaba a alguien que decía que tenía amigas docentes que, por ejemplo, medio que no se oponían, pero que planteaban como no ir tan con esto del uso de la tecnología, que hoy es como medio un imperativo, ¿no? Como proponiendo otras cosas, y medio que los directivos, esto en Argentina, como que en esa institución los directivos y también las familias era como, che, no nos gusta tanto. Pero bueno, es difícil. ¿Y cómo es la participación de las familias? ¿En qué lugares? ¿En qué circunstancias o qué grado de involucramiento llevan? Bueno, en realidad como que yo siento que nosotros somos un acompañamiento a la tarea de la familia, que en realidad es la principal, ¿no? Educadora de los hijos. Entonces, o sea, las familias están ahí para eso, como para apoyar también y acompañar desde lo comunitario y a tejer como la red colectiva que hace que esto suceda. Y bueno, y también como eso, siempre mucho el diálogo de lo que ellos están necesitando, lo que ellos ven, y nosotros también lo que podemos devolverle. Y bueno, así, parte fundamental, o sea, sin familias no hay proyecto, básicamente. ¿Y qué construcciones colectivas han logrado así, pensando en la comunidad? Bueno, ya, en realidad ya que esto suceda, es muchísimo. O sea, somos 30 familias. Pa, sí. Dos años que estamos como caminando. Que también, como vuelvo a la palabra vínculo, también hay un vínculo que se teje ahí, ¿viste? Con nosotros, pero también entre las familias mismas. Como eso, bueno, el otro está ahí, es medio parte de tu barrio, de tu cotidiano, de... además de que el lugar donde vivimos también invita mucho a eso. Nada, es el otro que está ahí, eso, como caminando juntos. Qué lindo. Es lindo pensarlo así. Hacemos también reuniones en relación a temas de crianza o a también observarnos nosotros como acompañantes. Mm-hmm. Tratamos de darnos en la medida de lo posible esos espacios también de encontrarnos y de reflexionar o de alguna vivencia para eso, para movilizar alguna cuestión en relación a, claro, a la crianza, a la educación o a, sí, pensar. Me imagino que todo lo que se moviliza emocionalmente es fuerte, porque en un espacio que lo habilita y que demanda otras cosas más corridas de lo adultocéntrico, me imagino que debe ser muy movilizador tanto para los niños, para ustedes y para la interacción entre ustedes mismos, ¿no? Sí, y el objetivo siempre es también como estar bien, ¿viste? Que todos estén bien. Sí. Eso también es importante, ¿no? Como... Y es revolucionario. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir desde el otro lugar, ¿no? Que es muy difícil cuando vos estás bien, que no suceda como un cierto choque a veces. Porque es como que estás trabajando, ¿no? Y como que disfrutes de tu trabajo. A veces genera como una disonancia en otras personas. A la vez todo trabajo tiene sus cosas, ¿no? Que disfrutamos más y cosas que menos y que también son parte. Pero para mí, ¿qué mejor te puede pasar en la vida que el otro esté haciendo su trabajo siendo feliz? ¿No? Como yo creo que igual todavía sucede. Sucede a cada, o sea, yo qué sé. Yo creo que esto, como que esto de acompañar así a los niños, que yo siento que de alguna manera yo también lo tuve, de ir encontrando lo que te gusta. Es un hermoso tesoro. ¿Y qué tipo de, por así decirlo, materias, actividades específicas se practican en el espacio? Para mí, como que estos proyectos también, Germán Doin, que es un colega argentino que hizo el documental La Educación Prohibida. Mm-hmm. Muy buena. Sí, tiene un concepto muy lindo que habla como de escuelas de autor. Wow. Mm. Y yo creo que está muy bueno eso, porque en realidad es como que sí, cada escuela va a tener como su impronta en relación a las personas que estén ahí y también al contexto en el que esté. O sea, nosotros tenemos mucho como vínculo con la naturaleza, estamos cerca de la playa. Entonces, como bueno, hay un aprendizaje ahí que se va dando en el... que va a ser diferente a un niño de una ciudad, ¿no? Mm. Porque es como el material que... o no, el aula que tenemos acá de aprender. Mm-hmm. Me fui por un poquito por las ramas. Pero en el sentido de que, por ejemplo, nosotros le damos como mucho hincapié, por decirlo de una manera, a esto que hablamos del juego, así que es algo que sucede mucho en AINI, que aparte nos parece que está bueno que suceda en todo, o sea, también en los más grandes, que también están con otros aprendizajes más como cognitivos. Así que bueno, el juego es algo que se da mucho. Y después como todo lo que es aprendizaje más curricular, le hacemos como bastante hincapié en la lectoescritura. Uh-huh. Que para mí sí está bueno, como eso, que parece algo como básico, pero hay un montón de niños que terminan la primaria sin saber leer y escribir, sin comprender un texto. Uh-huh. Sin poder comunicarse. Entonces en eso hacemos bastante como hincapié. Y después tenemos como nuestra forma de trabajar es por proyectos. Entonces ellos eligen temas que quieren investigar. Entonces ahí medio que transversalmente se van tocando los diferentes contenidos. Bien. Entonces los más chiquitos eligen un tema X y otro grupo otros, y otro grupo se junta medio en grupos. Uh-huh. Y bueno, investigan ahí. Entonces, las cosas de lo más diversos. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Sí, sí, porque me hice ya. Sí. Como está buena. Una visión. Me gustó lo de ir armando el mismo formato de una materia en esa devolución y esa participación que demandan. Sí. Los que participan, incluida las familias, supongo. Como que materias a la carta o a demanda, podría llamarse. Está buenísimo, teniendo en cuenta el contexto, como decís vos, las edades, los intereses. Porque si uno ya eso lo estructura muy rígido, incluso eso, quizás, no sé en qué frecuencia tiene que ir siendo actualizado, quizás todos los años, eso como lo irán pautando. Sí, hay como tres instancias de proyectos. Este año nos dimos cuenta que llevan más tiempo de lo que nosotros pensábamos, así que van a ser dos instancias, como fue una primera instancia hasta mitad de año, donde investigaron diferentes temas, y ahora, desde mitad de año hasta fin de año, están investigando otros temas. Que van desde animales extinguidos del Uruguay, pingüinos, y flora y fauna nativa, pero como desde lo audiovisual. Entonces ahí medio que es un poco de todo. Como que ahí, viste, ves desde geografía hasta, bueno, tenés que leer, entonces, o sea, tenés que investigar, entonces también tenés que escribir, también tenés que presentar, también tenés que trabajar en equipo, decidir con otros, que es como el aprendizaje que se da transversalmente, ¿no? Que es como tan o más importante que lo otro que aprendiste, ¿no? Como y a veces también es más difícil, como aprender a eso, a renunciar a tu idea, o a ponerte de acuerdo, o a repartirte, eso, o hacer algo que te tocó que por ahí no tenías tantas ganas, o a comprometerte con lo que te tocaba hacer y hacerlo. Sí, o tener que presentar algo que escribió otro de repente, ¿no? Se me hace también visible como que así es una manera más fácil de interconectar los temas, que a veces cuando están estrictamente separados en materias, a veces parecería que no tienen nada que ver, y sin embargo así es como que se puede interconectar la biología con la lectura, la literatura, la música, con las matemáticas. Es como, me parece, más fácil de poder enlazar todos los intereses, que en realidad no están separados. Todas las materias son una, de alguna manera. Llegan o aspiramos a que sea la misma búsqueda para todos, la búsqueda humana por el conocimiento, por la madurez. Eso, la inspiración. Claro. Que llega a través de todo. Totalmente. Y que también va a ser que, no sé, que Dami elija hacer lo que elija, porque lo que a él y a Noé, lo que a ella, ¿no? Como. Y que de repente eso, como. Cuando vos mantenés ese amor por aprender, que todos llevamos adentro, porque. Ustedes, a los seres humanos nos encanta aprender. Como si vos, nada, conservás eso intacto, después es como todo el tiempo, ¿no? Sí. Como rizomático, ¿no? Me gusta esa palabra, como rizoma, como. O micelio, que está tan de moda ya ahora todo ese mundo. Que en realidad se va conectando todo con todo. Sí. Como decía Dami, termina siendo todo lo mismo, ¿no? Como. Sí. Sí, como no obstaculizar en realidad lo que ya está ocurriendo, lo natural que es aprender. Sí, es lindo. Y bueno, quedaron un montón de cosas en el tintero, no sé. Un montón. Sí, sí, porque bueno, cuando decía tu presentación, ¿no? Me llegaban todas estas cosas hermosas. Por ejemplo, el arte, que no llegamos a hablar, la comunidad, que bueno, eso sí un poquito más hablamos, toda la naturaleza, bueno, y la transformación, esta oportunidad de, de la transformación de uno y de la sociedad. Y me había quedado pensando en este potencial que tiene una escuela para construir una realidad, para poder también que esas utopías, ¿no?, que uno muchas veces va construyendo quizás en el camino, bueno, hacerlas realidad con otros. Y sanar otras experiencias antiguas de la educación, eso se ve muy clarito, ¿no? Una oportunidad de corregir un montón de años de ensayos institucionales, educativos, que creo yo que pueden haber tenido que ver con desenlaces o errores que se ven en la sociedad como cultura. Y bueno, en esta instancia donde agarrás de alguna manera a tiempo todas esas cabecitas, esos corazones, creo que se produce el acto de sanar. O sea que todos después continuamos de adultos justamente por baches y circunstancias vividas de todo tipo que, y bueno, empiezan en el espacio social que es la escuela. Así totalmente. Que creo que esa es una gran tarea, sanar. Sí, y por eso para mí como que hay una gran oportunidad ahí, ¿no? También. Como hay una gran oportunidad, siempre como que cada generación es una gran oportunidad de cambiar el rumbo. Sí, y lo están haciendo, ¿no? Sí, y sin duda es que es con un gran compromiso con el corazón. Y bueno, y por eso también para nosotros es súper lindo que hayas participado, que hayamos podido atravesar esa barrera del espacio y encontrarnos. Y bueno. Y también eso, confiar mucho en estas redes que vamos formando, que somos un poco como las neuronas, ¿no? Nos vamos conectando y uno nunca sabe las consecuencias que tenga tu primera entrevista. ¡Qué emoción! Gracias por eso, por dejarme compartir y nada, eso, por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, genial. Muchas gracias. Muchas tarde. Gracias por tomarte el tiempo. Conexión. Y nos vemos la próxima. Besito. Chao. Chao, chao. Bueno, hermosa charla. Realmente en esta conexión en red, a distancia y en cercanía. Tuvimos poco tiempo de escuchar música hoy, pero tuvimos poco tiempo, sí. Nos vamos a ir despidiendo. Estuvimos escuchando, hablando de redes. Sí, y bueno, a mí de todas las cosas que conversamos, lo que más me quedó es esta chance de poder encontrarse, hacer comunidad, animarse, dejarse también llevar por el desafío de ese navegar la incertidumbre, que implica obviamente el hacer un proyecto educativo con otra metodología, con otros desafíos, y bueno, pero ver sobre todo, creo que es importante para quienes estén escuchando, ver que es posible y no caer en el derrotismo de creer que es muy difícil, que estoy solo, que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. No, somos más parecidos de lo que creemos. Y bueno, y Morena también es mamá. Eso, bueno, en la presentación lo habíamos dicho. Y bueno, y navegando esos desafíos de la crianza es que se encuentra con esto. Y hoy por hoy, como ya bien decía, son 30 familias que están co-creando este proyecto en Punta Negra. Y para nosotros, la verdad, un honor haberla tenido con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te inspira? Como promotor musical y poetizo... me inspiró a escuchar una canción de Ricardo Mollo que hablábamos recién de sanar. Y bueno, como para que estas letras y músicas acompañen el final de este programa, vamos a ir con la canción Sanar. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo. Sí, muchas gracias, será hasta la próxima. Y bueno, seguiremos en esta propuesta con más entrevistas. No se olviden de los avisos que ya les transmitimos. Sábado 11 de octubre en Centro Cultural Parque del Plata, van a ver una linda propuesta. Y también en Salvador Cuchilla Alta, música en vivo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa. No sabrás de dónde soy, detrás de este cristal ahora estoy con vos. Llegaste aquí para intentar que el tiempo espere con paciencia en un portal, que somos dos en soledad en este viaje. Hoy te voy a acompañar hasta el umbral de tu camino. ¿Cómo explicar lo que pasó en un instante? Todo el cielo oscureció, como si fuera una señal. Tantas cosas que habría que cambiar. Alguna vez entenderás, fue mi desvelo quien te ayudó a soñar. Vos seguirás, seguiré. Hoy es el tiempo de dar todo hasta el dolor, dejando el alma cada día, dándolo todo por amor. Song.